En un mundo en el que parece más fácil saber qué ocurre en la otra punta del planeta que en el edificio de enfrente, en una sociedad que confía a la inteligencia artificial la expresión y solución de sus conflictos cotidianos, venimos a rondar a aquellas personas y colectivos que impulsan formas alternativas y autoorganizadas de manejar los malestares individuales y sociales. Nos ponemos en marcha para tratar de conocer y dejarnos influir por nuestras órbitas vecinas. Las órbitas vecinas, un podcast de La Periférica inspirado en la presencia y la cercanía. Bueno, pues nada, volvemos otra vez en esta segunda temporada, que estamos flipando, porque no pensábamos llegar al segundo programa y ya estamos haciendo el primer programa de la segunda temporada. Así que nada, bueno, bienvenido, Jaime. Bien hallado, que es la palabra de moda hoy en este estudio de radio. Y la verdad que con mucha ilusión de empezar la segunda temporada y con un pedazo de programa que es aún más ilusionante. Total, total. Muy bien, pues nada, en esta ocasión queríamos traer a nuestro podcast un colectivo que tuvimos la oportunidad de conocer en unas jornadas determinantes o activos para la salud en Carabanchel, que se llama Las Lideresas de Villaverde. Y aquí tenemos a dos de ellas, ¿vale? Buenas, ¿qué tal? Pues encantadas de estar aquí y muchas gracias por vuestra invitación. Muy bien, gracias por invitarnos. ¿Y por otro lado? Y por otro lado tenemos una propuesta musical, como siempre. En este caso se llaman Grandilocuentes Monocotiledóneas. ¡Ole! Que es un nombre difícil, pero que se graba en el alma y en la risa. Y ellas son Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y Susana. Hola, buenas. Bueno, pues en este primer programa de la temporada, como que al escucharos, ¿no?, en las jornadas, a mí me gustó especialmente el tener, pues bueno, la posibilidad de hablar con personas que en un momento determinado de la vida, ¿no?, habían decidido empezar a hacer activismo, ¿no?, desde un lugar específico, aunque es posible que llevaréis más tiempo, ¿no?, porque esto no aparece de la nada, algunas sí, pero supongo que no todas, ¿no? Entonces, bueno, en esta sociedad, ¿no?, que privilegia mucho actualmente, ¿no?, lo novedoso, lo fresco, ¿no?, la juventud, ¿no?, en un momento dado, como todo lo que sea así como nuevo y sorprendente, parece que tiene más valor, ¿no?, que aquello que lleva la experiencia, ¿no?, de los años y bueno, y de los aprendizajes, ¿no?, que nos permiten ir avanzando. Entonces, tener la posibilidad de hablar con vosotras, pues me parecía como muy interesante, ¿no? Entonces, hablamos en este caso con Mari Carmen, ¿no?, y con Fe. Y bueno, pues me gustaría que me dijerais un poquito en qué consiste el proyecto. Bueno, el proyecto empieza de las lideresas de Villaverde. Uh-huh. Entonces nos llamábamos las lideresas de los centros de mayores del distrito de Villaverde. Uh-huh. Pero empieza por un proyecto piloto que lleva el Ayuntamiento de uh-huh. Madrid a Villaverde. Y bueno, nos juntan a un grupo de mujeres que no nos conocíamos de nada. Uh-huh. De los espacios de mayores, algunas no estábamos en ellos, fuimos por otra razón, y nos hacen esa propuesta uh-huh. de que hiciéramos un poco con la idea, el objetivo era de llevar la perspectiva de género a los espacios de mayores uh-huh. y ayudar a empoderarse a las mujeres para que hicieran uso de los espacios de poder, entre comillas, las juntas directivas, ¿no? Se entiende. Uh-huh. Y así, bueno, pues nos lo presentan a unas cuantas, algunas asustadas porque tendemos las mujeres, sobre todo las que no hemos las que no han trabajado fuera de casa, pues tienden a tener miedos subjetivos, porque no son, hay que romper esos miedos. Y bueno, pues unas decían, yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, yo y mi marido, yo, lo típico. Y había otras, como era mi caso, que eran, nos echábamos hacia adelante y que las cosas hay que romper esas barreras y esas situaciones para poder avanzar en la vida si quieres hacer algo más. Y bueno, pues así empezamos, tímidamente. El ayuntamiento nos dio 3 años de paraguas, un poco, facilitándonos ciertas formación, en este caso, pero aprendimos el primer día que si, este proyecto teníamos que disfrutar con él y las mujeres teníamos que dejar de ser invisibles, era otro objetivo también, ¿no? Y así empezamos a entrar en los espacios de mayores como el elefante en una cacharrería y tuvimos que dar marcha atrás porque, claro, yo particularmente había estado en asociaciones de mujeres y tal, que estamos a un nivel más homogéneo, pero trabajar junto a personas mayores, teniendo las manías que tenemos ya cuando tenemos cierta edad, creemos que todo lo sabemos, somos tozudos porque, bueno, yo lo que he vivido yo, cada uno ha vivido más que nadie en ese sentido, pues es complejo y muy, muy difícil. Claro. Pero no obstante, fue un reto para mí personalmente, fue un reto personal que me planteé y lo asumí como tal. Y viendo así un poco cómo empezó el colectivo, un poco presentaos brevemente vosotras. ¿Qué recorrido previo teníais? ¿De dónde veníais? ¿Quiénes sois? No sé, algún detalle cortito, Fe, si quieres empezar tú. Pues yo llego cuando me dijeron que iba a hacer la radio, que iban a hacer radio. Entonces dije, esto es lo mío. Porque a mí me gusta mucho hablar. Hoy aquí estoy muy comedida, pero bueno, lo que pasa es que yo venía de voluntariado. Yo hacía voluntariado en Cáritas, voluntariado en educación para adultos, alfabetización, y eso me había dado un bagaje de tratar con las personas, que es lo que realmente me gusta a mí. Y cuando dijeron lo de hacer radio, pues enseguida me apunté a ese taller y dije, sí, a este taller vengo yo. ¿Y tú, Mari Carmen, de dónde venías? A ver, yo soy autodidacta. Bueno, decir que el grupo, ninguna tenemos estudios académicos. Tenemos muchos estudios, alguna, pero no son académicos. La vida nos ha obligado a estudiar, ¿no? Yo vengo de la economía social. Y en el año 1980 tuve la oportunidad de crear una cooperativa junto con unas personas. Y aquí no había referentes cooperativos en Madrid y nos íbamos a Andalucía. Bueno, pues yo tenía mis valores y mis principios familiares de toda la vida. Y encontré ahí una forma de profesionalizarme de alguna forma. Y porque yo estaba estudiando en ese momento, quería ir a la universidad y tal, quería ser abogada, pero me quedé pues en nada, porque vi ahí un campo muy interesante, economía social. Entonces, bueno, soy emprendedora de naturaleza y emprendo cualquier cosa que se me venga por la cabeza. Sigo con ese espíritu, o sea que tengo 82 años y ese espíritu no ha decaído, sigo en él. Bueno, y al otro lado de la mesa tenemos a Rodrigo y a Susana, y la primera pregunta es obligatoria, ¿no? ¿Por qué se llama vuestro proyecto musical Grandilocuentes Monocotiledóneas? Yo tengo que, como un trabalenguas, Es un poco trabalenguas. Pero bueno, surge, claro, es que es una historia larga, la verdad, es una historia larga, porque nosotros no teníamos idea de hacer un grupo de música. Todo esto surge de un día que estábamos con ukelele. Pues jugando un poco. Sí. Sí, ¿no? Y llega un momento en el que sí que hicimos una primera canción y la queríamos meter en un cancionero, porque nos íbamos de viaje con más gente y se estaba haciendo un cancionero y nos hacía gracia como colar una canción nuestra poniendo que es de otra gente o de una gente y que la gente la cantase y dijera a ver qué tal. Claro, y para hacer eso teníamos que ponerle un nombre de un grupo. De hecho, dijimos que era de un grupo de unos amigos, tal. Dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y entonces empezamos a pensar. Y esto viene de un grupo de WhatsApp que teníamos con unos amigos en los que una vez a la semana pues hablábamos como si fuese como en castellano antiguo, entre comillas, pero que no, que era como inventado. Sí. Era grandilocuentemente. Sí. Era un poco, yo creo que venimos siempre del humor absurdo, entonces sí. Eran como cosas absurdas que hacíamos pues en nuestra sí. infancia. Vuesas Mercedes, sí. ¿Qué tal? A los albores, pues hablábamos así. Y por algún motivo, en vez de decir buenos días, decíamos grandilocuentes monocotiledonias. Sonaba buenos Tengan días. Usted. Yo pensaba que erais biólogas o algo así. Sí, sí. También. Pero esto viene de antes de ser biólogas. Sí, o sea, luego, después, nos hicimos biólogas de casualidad. Sí. De casualidad, sí, además. Y ese nombre de grandilocuentes monocotiledonias viene a su vez de una viñeta de Mafalda, de que va Felipe por la calle y va repasando las monocotiledonias, tienen hojas no pecioladas, las monocotiledonias, y a mí me resultaba en ese momento como algo de qué está hablando esta persona, o sea, esto es una cosa rarísima, y entonces encuentra como una piedra y un hueco en una valla y chuta y se imagina que está en un campo de fútbol y tal y cual, y cuando vuelve ya no se acuerda, dice las mono que tienen no sé qué. Y se lía mucho. Entonces, la palabra monocotiledonia me hacía gracia. Sí. Y yo creo que por eso se acabó metiendo ahí de alguna manera. Sí, como fue como que en el grupo ese estaba y era como muy aleatorio, pero luego cuando fuimos a elegir el nombre tenía todo el sentido porque era como, hablamos grandilocuentemente. Estudiamos biología. Claro. Y luego es GM, que él se apellía Gardelegui y yo Millán. Entonces era como, tiene todo el sentido del mundo. Encajaba. Muy bien. Y tenéis un disco, ¿no? Tenemos un disco. Cerúleo. Y un single ahora, ¿no? Y un single. ¿Ah? Sí. Tenemos un disco que se llama Cerúleo, también por jugadas absurdas que nos ponemos, que es que en la primera canción que hicimos metimos la palabra Cerúleo, nos hizo gracia y seguimos metiéndola en canciones, ¿no? Sí, porque aparece, ¿no? O sea, yo lo he escuchado por ahí. Claro, aparecen todas las del disco, pero eso, como que empezamos con una... O sea, es que no empezamos con ninguna intención de hacer un grupo. Entonces hicimos esta canción, metimos Cerúleo, ni me acuerdo por qué... Y como nos hizo gracia esa vez, pues a la segunda dijimos, ay, pues podemos quedar otro día y seguir haciendo canciones. Y a la siguiente que nos pusimos a hacer, pues dijimos, ay, ¿y si metemos Cerúleo otra vez? Y ya teníamos como en mente como, ay, todas las del disco, entre comillas, que hagamos, le metemos Cerúleo, pero sin tener nada en mente hacer un disco real. O sea, eso no existió hasta, no sé, muchos años después. Sí. ¿Qué significa? Estoy apuntando las palabras porque las tengo que buscar luego. Ajá. ¿Cuántos componentes sois en el grupo? Ah, todos los que estamos aquí. Se llama dúo. Sí, esto es así. Esto es así. Verdad. O sea, luego además nos gusta hacer colectivos de dos personas del micro. Éramos dos. Yo tengo otro colectivo con una amiga y somos dos también. Esto para nosotras es un descubrimiento, ¿eh? No os vamos a dejar por ahí sueltos, ¿eh? ¿Cuál es el single? La hamburguesa. Sí. Ah, vale. La hamburguesa. Sí, se llama La hamburguesa. Claro, no tiene Cerúleo, entonces no la metimos en el disco Cerúleo y la grabamos después. Habla de la globalización un poco, de cómo movemos los alimentos de una parte a otra del mundo. Cómo nos paseamos, ¿no? Sí. Pues, si os parece, vamos a escuchar la primera. Habíamos pensado en Felicidad. Entonces, bueno, nos gustaría que si nos la pudierais introducir un poco, aunque hemos visto que también las introducís, ¿no?, en las grabaciones que tenéis. No sé si eso tiene alguna explicación. Esto lo hicimos porque sí que nos recomendó la gente cuando fuimos a grabar que a la gente le molaba mucho cómo hacíamos en los conciertos las introducciones a las canciones. Vale. Y nos dijo, es una pena que cuando lo grabéis perdáis esto. Entonces sí que metimos como unas pequeñas intros. Claro, es como que cuando hacemos los conciertos tiene una parte un poco de teatrillo y tenemos como una especie de personaje. Porque las canciones en sí son bastante irónicas, jugamos mucho con el humor. Entonces lo hacemos como desde una especie de personaje que vamos un poco variando. A veces es como más facha, a veces es como más sutil y es más... Y claro, jugamos con eso y a la gente le gusta mucho. Entonces, sí. Como que las canciones en sí, guay, pero la gente es como, le gusta mucho lo de en medio. Sí, sí. De hecho, gente que nos ha dicho que le gusta más lo de en medio que las canciones. O sea, que vienen por esa parte de entre medias, que sí. Sí. Y esta de Felicidad, pues es justo esta primera que hicimos, sin intención de nada más. Pues nada, en un banco del Boulevard de Vallecas. En invierno, pasando mucho frío y con un boli que no escribía prácticamente y con un ukelele pequeñito, pues ahí haciendo el tonto, improvisando con las cosas que iban pasando a nuestro alrededor. Muy bien, pues os parece, la escuchamos. La gente lo que tiene que hacer es dejar de preocuparse y dedicarse a ser feliz. Que es para lo que estamos aquí en este mundo al final, ¿no? Pues sí. Hoy es mi día de suerte, me voy a comprar al centro comercial. Paso mi tiempo de ocio pensando en gastar. otro en el supermercado, en la compra del día me voy a dejar todo mi sueldo en productos que voy a tirar. Compro la carne hormonada a bajo precio para compensar que las gambas han subido esta Navidad. La fruta con los pesticidas y un brillo cerúleo artificial le da un toque a mi frutero que queda genial. Felicidad, si el cajero lo explota, lo que yo siento es felicidad. Si me bajan los precios a costa de ellos es felicidad. Si no le dan la baja, estará siempre en caja, es felicidad. Felicidad, felicidad. El abuso de plástico en los envases es felicidad. Etiquetas que ocultan los ingredientes es felicidad. Empresarios hundiendo el pequeño comercio es felicidad. Felicidad. Salgo del supermercado, el negro en la puerta me vuelve a pedir. Pienso en el África y digo, ¿qué haces tú aquí? Voy hacia el Zara corriendo, siguiendo la ruta de la explotación. Son unos céntimos menos en mi pantalón. Compro un jersey amarillo que ha tejido un niño en Camboya o Vietnam. Horas de trabajo forzado y abuso sexual. En papel reciclado es la hipocresía de esta sociedad. El regalo para mi abuela de esta Navidad. Felicidad. El banjo es el color de la temporada, es felicidad. Medio así explotada en una fábrica es felicidad. Recorre medio mundo en un barco de carga hasta mi primar. Hasta mi primar. Felicidad. Si el ejemplo de España es Amancio Ortega, es felicidad. Si las grandes fortunas se van en impuestos, es felicidad. Si obtienen beneficios a costa de niños, es felicidad. Felicidad. Anoche se me cayó el móvil y la pantalla se me rayó. Podría arreglarlo, pero me compro otro mejor. La tienda de Apple es blanca y muy amplia, parece una nave espacial. Hasta Saturno se irían a por el coltán. Las guerras del África negra me suenan a chino si puedo comprar un nuevo modelo de móvil que tenga Instagram. Aplicaciones que tengo en el móvil para fardar. Solo gasto la batería en el Candy Crush. Felicidad. Cuando el móvil no cabe en mi bolsillo es felicidad. Cuando el iPhone se apaga a los 2 años es felicidad. Cuando ya no hay niños jugando en la plaza es felicidad. Felicidad. Felicidad. Cuando vivo alienado y sobreexplotado es felicidad. Cuando gasto mi vida y la policía impide protestar. Cuando el capitalismo y el consumismo ya me dan igual. Siento felicidad. Siento felicidad. Escucha, escucha, son las zorritas vecinas. Bueno, pues vamos a retomar ya el pulso a las voces que tenemos en la mesa. Y vamos a empezar este primer bloque de preguntas en el que vamos a adentrarnos un poco en el colectivo de las lideresas, ¿no? En como en sus valores, podríamos decir, ¿no? Y cuando estábamos revisando la información, yo creo que con Mari Carmen yo le hablé por teléfono, pero a Diana y a mí nos sorprendió mucho una frase que nos sorprendió y nos encantó. Y que decían que era muy importante envejecer con locura. Porque estas criaturas envejecen con locura. Y quiero que nos expliquéis esto de envejecer con locura, porque nos parece como, por lo que estáis también hablando aquí a micro cerrado, nos parece que es un punto importante de vuestro posicionamiento en el colectivo. ¿Qué es eso? A ver, envejecer con locura es el día a día cómo lo llevamos. A veces tenemos que soportar ciertas situaciones difíciles, pero procuramos darlo la vuelta para sufrir lo menos posible. Si a alguna la duele una pierna o la pasa algo, es como si nos pasara a todas, pero intentando dar la vuelta a las situaciones negativas. Y luego la alegría, la frescura con la que nosotras nos gusta decir las cosas, espontáneamente, la espontaneidad, esas ganas de vivir. Yo ahora me he inventado otra, que digo, a mí me gusta bailar la vida, porque es otra forma de cada día. Yo cuando me levanto por la mañana, que tengo 82 años, es lo primero que pienso, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo me va a ir el día? Y reflexiono un poco, pero siempre mirándolo de forma positiva. Ahora que se lleva tanto la soledad, trabajamos también con eso, en contra del edadismo, la soledad no deseada, que son palabras que se han puesto como muy de moda, porque es verdad, a veces puede ser hasta una enfermedad. Hasta ahí lo puedo entender, pero después, desde tu yo o desde mi yo, cuando reflexionas, dices, bueno, si yo he estado 2 veranos sola, que el primer verano como que tenía ahí un poco de yuyu, pero luego he encontrado la felicidad también de estar sola, de poder disfrutar esa soledad, ¿no? Y eso es una actitud ante la vida. Eso es envejecer con locura. Y ahora la visión de Fe. Cada una es una cosa. Claro, claro. Envejecer con locura, porque para mí envejecer con locura es poder hablar libremente y exponer mis pensamientos. Porque de chica no nos dejaban hablar nada. Y íbamos a opinar de algo y decían, tú cállate, no hables, que no entiendes. Las niñas no hablan. Y entonces ahora poder explicar algo que a mí me llama la atención o algo que a mí me gusta o algo de lo que yo opino, pues eso para mí ha sido envejecer con locura. Y estoy todavía envejeciendo, ¿eh? ¿No creéis que he llegado ya a tope del envejecimiento? ¿La grandilocuente monocotiledónea quieren envejecer con locura? Ojalá. Yo también, sí, sí. Sí, sí. Bueno, nosotros practicamos mucho la intergeneración, o sea que lo que recogemos de vosotros es una fuerza vital que a mí me sirve de mucho. Yo, de estos jóvenes que tenemos aquí en la mesa, lo que me quedaría, con su permiso, es lo de cerúleo. Me ha gustado. Sería bonito, Fe, que durante el programa de hoy a todas las preguntas respondas con la palabra cerúleo de alguna manera. El próximo rap que hagas, Fe, que tenga la palabra en cerúleo, que nos ha contado que ha hecho un rap. Sí. De acuerdo. Que yo, enseguida que me digáis algo, os cojo la palabra, ¿eh? Tomas el reto, ¿no? Tomas el reto como propio. Total. Muy bien, pues mira, ahora vamos a pasarle la voz a una compañera nuestra de aquí de la periférica, a Rocío, que trabaja también en un espacio de igualdad y bueno, quiere haceros un par de preguntas y las vamos a ir intercalando por aquí. Y la primera. Hola, mi primera pregunta es si creéis o de qué manera consideráis que el haber participado en un espacio de igualdad ha contribuido a la toma de conciencia feminista, a vuestro empoderamiento individual y también a la parte de empoderamiento colectivo, ¿no? que es tan importante y creo que ahí estáis a tope, ¿no? Con esto. Buena pregunta, Rocío. Hola, soy Mari Carmen. A ver, para nosotras el espacio de igualdad, para mí personalmente, tú conoces el espacio de Clara Campo Amor. Estuve en la inauguración de Berta Cáceres. Uh-huh. Es fundamental, no solo para mí, sino para todas las mujeres. Ahora está en una situación complicada, ya lo sabes. Y tenemos que luchar para que eso no desaparezca. Ahí andamos las lideresas en primera fila, que lo sepas. ¿Qué ha significado? Pues no lo que ha significado y lo que está significando. Uh-huh. Porque, fíjate, 20 años casi que tiene el espacio de Clara. Yo me jubilé pues hace ya unos cuantos y desde entonces yo he estado asistiendo al espacio. Cuando las lideresas nos formamos, nos sostiene el espacio de igualdad al grupo de lideresas, porque de ahí tenemos una coaching. ¿Tenéis una co? Una co tenemos gratuitamente y eso nos lo da el espacio de igualdad Clara Campo Amor. Uh-huh. Cuando nosotras nos caemos en grupo, porque uh-huh. también tenemos nuestros altibajos, llamamos por teléfono y tenemos nuestra sesión. Uh-huh. O sea, fíjate si es importante el espacio de igualdad. Tanto es así que vamos a ir a pelearnos con el alcalde para que no los elimine. Uh-huh. O sea que, y vamos a hablar de abuela a nieto para que se ponga contento y le vamos a hacer intentar reflexionar. O sea que estamos en la primera lucha de defender eso. Uh-huh. ¿Seguís con estos talleres de empoderamiento actualmente? O sea, se... Bueno, ya empoderadas estamos, ¿eh? No, bueno. Sí, porque ahora lo que nos preocupa es que nos hemos convertido en referentes un poco de muchas mujeres y entonces ajá. tenemos que tener eso en cuenta también cada vez que hablamos o cada vez que decimos algo, pensar y sobre todo empatizar lo más posible. Y bueno, el caso es que algo debemos de asustar porque todas quieren venir, pero luego, ay, como que ahí, ¿no? Esa es una parte que tenemos ahí un poco que nos que queremos dejar huella, pero no dejarla. Queremos que continúe la huella. Yo creo que no es que asustamos a la gente, es que la gente no se quiere comprometer. Y si te consideras miembro de un grupo, uh-huh. estás para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Y entonces no quieren nada más que jajajajiji. Y entonces, si hay que ir un día, hay que madrugar y hay que ir a un sitio pronto, ah, no, eso no. Uh-huh. Y entonces no quieren el compromiso. Uh-huh. Por eso, aunque vienen para ampliar las lideresas, uh-huh. se quedan siempre el no querer seguir. Uh-huh. Me parece súper interesante esto que habláis, ¿no? De cómo darle seguimiento, ¿no? a los colectivos que son muy potentes, ¿no? Porque esto que dice, ¿no? Que la sombra del ciprés es muy alargada, ¿no? Que a veces que es difícil, ¿no? Poder asumir ya no solo el compromiso, sino la fuerza y la potencia de la gente que lleva mucho tiempo y que mantenerse o creer que vas a poder estar a la altura supone, ¿no? A mí me parece complicado, ¿no? Y que es difícil, o sea, que es difícil tanto dejar el espacio como cogerlo. Sí que observamos, afortunadamente, uh-huh. que surgen grupos, ajá. pero diferentes, pero da igual. Bueno. El caso es que surjan. Claro. Porque cuando dicen, yo quiero ser lideresa, no, es que lideresa somos todas. Esa es claro. una primera parte. Lo que pasa es que hay que asumir esa palabra lideresa. Uh-huh. Igual que asumir soy feminista. Claro. Igual que asumir es que estoy empoderada. Hay uh-huh. que ser... El lenguaje es fundamental. Uh-huh. Y cambia la sociedad de alguna forma. Total. Por eso yo insisto mucho en reivindicar que yo soy vieja. Porque yeah. es una palabra que peyorativamente la está utilizando la gente y yo creo que es una palabra súper rica que totalmente. Hay que naturalizar. Hay que empezar por el lenguaje. Y bueno, sí que es verdad que respinga a la gente cuando mencionas mm. cierta energía y sí. hablas de ciertas palabras. Si me permitís, voy a hacer una publicidad. De Dominga Habla Sola, no sé si la conocéis, pero yo os invito a que busquéis, es un cómic, que esta mujer la conocemos personalmente, es una chica joven, pero se ha identificado con las mujeres mayores de tal manera que hace unos cómics que está teniendo un éxito brutal. Uh-huh. El otro día estuvo exponiendo sus libros y sus uh-huh. cosas en el Museo Thyssen. Ahora ella va cogiendo cierta popularidad y fama, pero es como Mafalda, para que os hagáis una idea. Pero solo que yo me identifico absolutamente con Dominga Habla Sola. Así que si buscáis por ahí, veis a Mari Carmen de las lideresas, totalmente. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Y es que en este programa, o la idea del programa, pues nació para escarbar por ahí por la sociedad y por nuestros círculos cercanos y ver formas de manejar el malestar psicológico, el malestar social que tenemos, de maneras creativas, ¿no? De maneras que no pasan por la profesionalización, es decir, que de qué manera la gente afronta sus malestares y tiene soluciones creativas, se junta con otra gente, como sea. Vamos a hacer una rondita sobre esto. Vosotras dos pensáis, primero tú, Fe, que estar en las lideresas de Villaverde para ti ha sido positivo para tu salud emocional. ¿Crees que es algo positivo para estar mejor? No solamente positivo, sino súper positivo. Porque las palabras cuentan y yo súper positivamente me encuentro en las lideresas porque me apoyan todas. Yo soy la, dijéramos, la más torpe porque tengo más dificultad al andar y bueno, cada una tenemos nuestras cosas. Pero entonces todas están siempre cuidándome y ayudándome. Cuidado que viene, cuidado con el escalón, mamá. Y eso a mí me hace sentirme muy contenta. ¿Y a ti, Mari Carmen? Bueno, yo soy parte del proyecto y soy una entusiasta. Entonces, no me gusta que el grupo se encasille, sino que tenemos que avanzar y a lo mejor soy la que tiro un poco de la cuerda. Sin obligar, que eso sí es algo que hemos conseguido, sí. Ajá. Que yo toco la esquila, yo llevo un poco la agenda y digo, tenemos esto, tenéis que venir dos, tres o una, depende. Y si no, pues acabo yendo yo sola, porque para cambiar la sociedad hay que estar en la sociedad. No puedes hacerlo, que las, sobre todo las personas mayores estamos acostumbradas a que nos lleven de la mano a las cosas y no tiene que ser así. Yo creo que eso tiene que cambiar porque somos muy proactivas y tenemos que dejar de cuidar tanto, nos tenemos que cuidar nosotras porque nos han educado para cuidar. Es una pelea permanente que es muy difícil quitar, ¿eh? Porque claro, en cuanto aparece algo y hablamos pública en grupo sobre los cuidados, por ejemplo, la que más quiere a sus nietos soy yo, la que más cuido soy yo, y yo digo, pues debo ser malísima porque yo me he negado a cuidar a mis nietos por principio. O sea, esos debates existen en la sociedad, pero sí que hay que ir dando porque algo va quedando. Y Rodrigo, Laura, Susana, que hoy te cambio el nombre a conciencia. Perdona. Para vosotras, estar en grandilocuentes monocotiledóneas, ¿supone algo en referencia al bienestar anímico y eso? ¿Os da un punch extra? ¿Es algo que os anima en la vida? Bueno, o sea, creo que sí que surgió un poco el rollo de hacer este tipo de canciones de humor, irónicas y demás, como algo para enfrentar ese futuro, ¿no? Que tenemos un poco, pues mal horizonte. Incierto. Sí, sí. Incierto, desde luego. Claro, sí que venimos como de movimientos ecologistas desde hace bastante, ¿no? Y entonces, bueno, como está como esa preocupación, ¿no? Y como esa, pues que ahora dicen ecoansiedad, ¿no? Era también una manera como de hablar de estos temas, ¿no? Como de que desde el ecologismo, o sea, últimamente sí que se está cambiando un poco más el discurso y yendo más a pues futuros deseables y otras narrativas, pero es como más reciente, yo sí, creo. Entonces, sí, sí. Antes era todo un poco apocalíptico, o sea, no, quiero decir apocalíptico, como sí, bueno, sí. Ya está, pues como basado en datos basado y en cosas que, bueno, pues esta cosa de que se acaban los recursos naturales, que estamos extralimitando el planeta y que todo esto, pues a veces pues nos ofrecía unos horizontes que era como, bueno, pues vamos a peor y vamos a, ¿no? Entonces, claro, esto es como una manera de intentar como no huir de eso, no decir como, ah, pasamos de esto, o decir como, uy, no, es falso y estar en negación y todo va a ir bien. Sí, como decir, vale, lo enfrentamos, pero desde otro punto que no nos haga ponernos a llorar y ya está, y decir, pues bueno, pues toda la mierda. Y bloquearnos sobre todo, ¿no? Como que que impide este bloquearnos el poder reírnos de ello para poder seguir tirando para adelante. Entonces, sí, como que creemos que desde el humor es como un punto para acercarse que sí que ayuda como a pues todo este agobio y tal, ¿no? Como dejarlo un poquito a un lado y liberarte un poco de ello para poder seguir trabajando en estos temas, ¿no? Sí. Para coger y decir paso, pero sí como, vale, me desahogo un poco mediante el humor y sigo luchando por esto, que me importa. Tenemos como otro proyecto, ¿no? Que también es de humor y ecologismo, y tenemos esta frase de nos reímos porque nos importa. Sí. Ajá. Sí, a la vez ver movimientos como el vuestro también yo creo que ayuda, sí. ¿no? De decir, vale, el activismo no es como algo que hagamos de jóvenes y luego nos quemamos y los dejamos y nos vamos a nuestro curro y nos olvidamos. Es como, no, que la gente sigue en activismo mucho tiempo después. Entonces, eso también es esperanzador. Total. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar una segunda canción vuestra. En este caso, se llama Expropia mi corazón. Y nos gustaría que nos la introdujerais un poco ahora en este momento social así como de tanta, ¿no? Así crispación, ¿no? Un poco de qué va, porque está guay. Sí, veníamos comentando justo si hablar de la polarización y tal aquí, porque sí que va un poco de esto, pero la canción no vino creada desde ahí, ¿no? Claro. Pues lo parece. No. Sí, totalmente. O sea, es verdad que no nos pusimos como sesudamente a decir hablemos de la polarización. No. Surgió más como de que dijimos, pues esto de explota mi corazón, pues dijimos, jaja, expropia mi corazón. Claro, porque pero es esto que al principio empezamos haciendo versiones de canciones que ya existían. O sea, era una cosa de que no sabíamos componer, claro, tampoco sí, es que sepamos ahora. Claro, y cogíamos las canciones que existían, les cambiamos la letra y ya está. Entonces, con explota mi corazón, pues surgió esta cosa, ¿no? Claro, nos hizo gracia como el expropia mi corazón y pensamos, vale, pues sería como un comunista, ¿no? Que te expropia el corazón. Entonces dijimos, ah, pues qué gracioso que fuese como esta historia de amor entre dos personas muy distintas. Y ahora sí que, claro, no surgió como muy sesudamente de ahí, pero ahora en los conciertos sí que la introducimos desde ahí, desde, claro, pues la polarización y el amor que une todo. Y esta es como nuestra única canción de amor. Sí, y es la que más escuchas tiene en Spotify. Oye, la gente se va a pensar que solo tenemos canciones de cosas raras. Ah, pues tocamos ahora la de amor, que vean que somos un grupo normal. Vale, la de mi amiga que se junta con chicos que no le convienen. Si es que ya lo decía tu abuela, aunque tengas un año flojo... No te tires a un rojo. Iba una tarde a comprar unos zapatos en el Primar y en la plaza de Colón crucé con la manifestación. Eran unos perroflautas de estos que no tienen casa. Bajaban la castellana profiriendo sus falacias. Un muchacho de delante salió del grupo y se me acercó. Tenía el pecho al descubierto y la melena de un león. Me invitó a que me uniera a aquella fuerza comunera y tal era la atracción que no pude decir que no. Acabé esa tarde en Chueca tomándome una cerveza, fabricación artesana y de la marca Vallecana. Pero yo solo pensaba en aquel cuerpo que anhelaba y en que sus cerúleos ojos no apartaran la mirada. Hablaba con emoción de montar la revolución y de nacionalizar todo medio de producción. Cuando hablando de los bancos mencionó la expropiación, solo sonaba un deseo dentro de mi corazón. Expropia, expropia, me expro. Expropia, expropia mi corazón. Expropia, expropia, me expro. Expropia, expropia mi corazón. Vamos, dime, cuenta más del Che Guevara y de Carlos Marx. Vamos, dime, cuenta más mientras que yo te pueda mirar. No sabía si decirle que mi colegio era bilingüe, que pasé mis días de gloria en la Francisco de Vitoria, que mi padre era abogado y ya está prejubilado, y mi madre imparte clases de latín en el CEU San Pablo. Lo de la asistenta en casa estaba claro, lo iba a obviar. Aunque nunca he sido buena en esto de disimular. Si quedaba en su barrio me quitaba el pintalabios para que nadie pensara que estaba cosificada. Y una noche en su casa llegamos a la utopía, mirando un busto de Lenin noté cómo se corría. Desde la cama pensaba que por sus abdominales abolía en un momento todas las clases sociales. Expropia, expropia, me expro. Expropia mi corazón. Expropia, me expro. Expropia mi corazón. Vamos, dime, cuenta más del Che Guevara y de Carlos Marx. Vamos, dime, cuenta más mientras que yo te pueda mirar. Expropia, me expro. Expropia mi corazón. Expropia, me expro. Expropia mi corazón. Vamos, dime, cuenta más que esta canción se va a acabar. Vamos, dime, cuenta más que nunca te diré el final. Salvo que vengáis a nuestros conciertos. Estamos cruzando las órbitas vecinas. Bueno, pues volvemos después de expropiar corazones, ¿no? De hecho, claro, al final dice que nunca te contaré el final, salvo que vengas a nuestros conciertos. Es que en los conciertos hay tres posibles finales y le damos al público a elegir y que voten cuál quieren entre tres. Sí. Ah, ¿y hay alguno que sea preferente o no? Suele triunfar el del amor también, es el doble cheque. Vamos a elegir que triunfe el capitalismo, el comunismo o el amor. Sí. Suele ganar el amor, pero existen los tres, sí, de verdad, sí. Existen. Y han ganado los tres en algún momento. Bueno, pues escarbando en la información que hay en internet de las lideresas, que es mucha, pues lo que nos ha sorprendido mucho, para bien, nos ha gustado mucho, es la gran diversidad de cosas que hacéis, ¿no? Y teníamos esa reflexión de que, en el fondo, la diversidad es una fuerza y que afectar al mundo y cambiarlo pues pasa por hacer cosas muy diversas, ¿no? Que no hay un camino prefijado, sino que hay que ir inventando caminos y probando. Nos ha gustado mucho ese. Perfecto. Sí. Y otro elemento que nos ha gustado mucho, pero que nos vais a contar a vosotros ahora, es el de la intergeneracionalidad, el elemento intergeneracional, ¿no? Esto como introducción al bloque. Y lo primero que vamos a preguntar es ¿en qué consisten esos encuentros en colegios? Esos encuentros intergeneracionales en las escuelas, que nos interesa mucho este tema. ¿Qué hacéis allí? Pues empezamos por los niños, que tú no has estado ahí. Bueno, algunas veces, pero sí he estado yo con los niños. Bueno, pues estoy de niños hasta el gorro. No, allí con los niños hacemos intergeneracional porque los niños nos preguntan y nosotras les contestamos. Además, nos preguntan de todo y nos ven como a sus abuelas. Eso es lo principal. Lo primero que me dicen a mí, ay, el pelo lo tienes como mi abuela. Bueno, en grupo, lo que es el colectivo, tenemos experiencia en algunos coles en infancia, de 3 a 6 años, y hemos, porque nosotros hemos pertenecido a un grupo desmontando tópicos racistas. Ajá. Y entonces sabéis que los niños chiquitillos, pues cuando dicen dibuja una cara y ponen los colores rosa. Entonces nosotros fuimos una vez con este grupo a unas escuelas infantiles, fue maravilloso. Y entonces jugábamos con ellos y llevábamos otro tipo de colores diferentes para que nos dibujaran mutuamente así jugando, ¿no? Y para demostrarles que la piel... el color de la piel no existe, que somos muchos colores, ¿no? Uh-huh. Y esa es una parte que trabajamos. Luego hemos estado con niños de 11 años y les contábamos que nosotras no hacíamos deberes. Entonces, cuando sale esa frase, lo primero que hacen de 11 años, ¡fulani! Y entonces, bueno, pues te dan pie a contarles por qué nosotras no hacíamos deberes. Porque no teníamos derecho a estudiar. Ellos ahora tienen el derecho a estudiar y nos daban pie a decirles tenéis que aprovecharlo porque es que nosotras no podíamos ir a la escuela, muchas porque no había medios, era todo privado. Bueno, que tenías que irte a la ciudad, esa era una realidad. Las que hemos podido ir a la escuela hasta los 14 años éramos privilegiadas porque algunas de nuestras de grupo a los 6 años te bajaron de ir al cole. Claro. Después... Últimamente vamos a los institutos con 14 años y no es lo mismo hablar a los chavales y compartir con ellos con 14 años que ya con los de 17, que también. Entonces, y es muy bonito, la verdad es que se aprende mucho. Y hay un método que utilizan los de en ciertos institutos que previamente antes de ir trabajan el tema con personas mayores, pues van a venir las lideresas, no sé qué, y entonces te encuentras que tú vas preparada a explicar cosas y te encuentras que es al revés, que ellos meten en una caja las preguntas y van sacando para que todos participen. Ajá. Se han trabajado las preguntas previamente y a mí me ha sorprendido porque sacan preguntas y la tutora es la que hace la pregunta, que el que la ha hecho sabe que esa es su pregunta, ¿no? Y entonces, bueno, pues te hacen preguntas muy interesantes. Los de 18 para arriba entran más. Les gusta mucho que hablemos de la sexualidad, sobre todo la sexualidad de las mayores y todo esto, ¿no? Y nosotras hemos tenido la gran suerte de encontrarnos con sexólogas muy interesantes y hemos aprendido mucho con ellas también, ¿no? Y hemos aprendido a soltar sobre eso, sobre todo yo que soy una deslenguada, pues que no se hablaba de la masturbación femenina, por ejemplo, y hablamos de ello con los adolescentes, ¿no? Pues esa es nuestra intergeneración. Y luego, pues, sobre todo en las universidades, nos llaman en las universidades que estudian psicología, que estudian graduas sociales, se identifican mucho con nuestra actividad. Les decimos, es que nosotras practicamos la ciudadanía. Y te dicen, ¿y eso qué es? Les tienes que explicar que haces política social de otra forma, pero que el pueblo tiene que trabajar para que la sociedad cambie, si no, pues no, ¿no? Y bueno, desde ahí fuimos a la cárcel de que esa es otra, estamos experimentando todo, a la cárcel de Valdemoro, que nos sorprendió muchísimo, fuimos 4 por el 8M, y ahora vamos a preparar para ir a la de mujeres. Pero eso nos lo preparan profesoras de universidades que van, porque como estudian ese tipo de carreras, también hacen prácticas y cosas en las cárceles. Muy interesante, porque nosotras nos retroalimentamos con de esa forma, de alguna, y sobre todo tenemos, nos preparamos de alguna forma. Que dice Carmen que no se hablaba de la masturbación femenina, es que no se hablaba de sexo, nada. Cuando una mujer estaba embarazada o tenía la regla y iba a decir, pues estoy mala y me encuentro mal, pues empezaban, que hay ropa tendida, que hay ropa tendida. Y cuando se lo cuento a mis hijos dicen, pero mamá, la ropa tendida, digo, la ropa tendida era yo. O sea, que había niños delante y no se podía hablar de nada. Bueno, también hemos visto que habéis tenido colaboraciones culturales, por llamarlo desde ahí, el proyecto fotográfico de Ana Asado. Bueno, ¿en qué consistió? Contárnoslo así brevemente. Un día nos encuentra Ana Amado, por casualidad, antes de la pandemia, y viene a la radio, la invitamos a la radio y nos cuenta el proyecto que quería hacer. Son fotografías icónicas, donde, históricas también, de alguna forma, donde están todos ellos y no hay mujeres. Y entonces nosotros les hemos dado la vuelta y empezamos. La primera fotografía la hicimos cuando mataron a Bin Laden, que están allí todos en el despacho Oval. Solo había una mujer, la Clinton, esta, ¿no? Sí, la Clinton. Clinton. Bueno, pues esa, y ella, Ana Amado, se sorprendió porque el atrezo nos lo buscamos todo nosotras y le pusimos todo en bandeja para que ella tirara la foto. Y esa fue la primera experiencia, y como fue buena, pues cada mes teníamos una fotografía. Hacíamos una fotografía, la de los Beatles, nos vinimos a Villaverde, que es una de las más famosas. Y fue un domingo que estaba ella en una escalera, yo la sujetaba para que no se cayera, pero cada vez que iba a pasar un coche teníamos que retirarnos, volver a empezar, pues toda la mañana. Y así todas las... Hay una que no quisimos que la publicara, porque era Hitler, dando la mano a los niños, alquilamos hasta los trajes, pero estaban nuestros nietos y bueno, no parecía que... yo la dije, mira, no la publiques, y lo ha respetado. Bueno, ¿y qué hacemos con ellas? Ahora, ¿qué hacemos con las fotos? Están aquí. Y la primera comunicación fue, era que estaba gobernando Carmena. Hablamos con ella y con la gente. Estaba ya todo casi para firmar todo. Iban a ponerlo en las marquesinas de los autobuses. pero al cambiar la política, pues se fue a la mierda el proyecto. No obstante, lo presentó en Granada, en un concurso que hay patata, que estuvieron todas las fotos por todo Granada y nos dieron el primer premio. Lo mandó a la Bienal de Venecia. Bueno, pues hemos estado medio año en Washington, en el exterior de la Casa de España. Y bueno, pues ha habido un éxito, otro éxito. Y ella ya ha ampliado el proyecto. Ahora lo está haciendo en Cantabria, porque ahí tenemos otra amiga, que es muy amiga también, antropóloga, que ahora lleva la Universidad de Mayores de Cantabria y está llevando lideresas a Cantabria. Entonces, nosotras somos la idea de muchas ampliaciones en España con respecto a las mujeres mayores. Muy interesante. Pero la verdad, no es porque estemos nosotras, pero nunca segundas partes fueron buenas. Como nosotras, no están las otras que está haciendo. Será distinto, será distinto. Bueno, vamos a poner la segunda pregunta de Rocío, ¿vale? Que en esta ocasión, pues plantea algo, yo creo que también es muy interesante que estabais trayendo así un poco forma tangencial con esto de los diferentes grupos también, ¿no? De lideresas. Y bueno, en cuanto nos digas, Jaime. Y la siguiente pregunta es, sois las lideresas de Villaverde y hay muchas maneras de ejercer liderazgos, ¿no? Muchas muy patriarcales, así que me gustaría preguntaros qué es para vosotras el liderazgo feminista y de qué manera se puede ejercer un liderazgo diferente, ¿no? Y desde este enfoque. Ay, pues es que Rocío, desde el feminismo es todo transversal y el liderazgo también. Quiero decir que para nosotras el feminismo, para mí particularmente, primero hay que saber de dónde viene y buscar las raíces de lo que significa el feminismo, que es, ya lo sabes tú de sobra, igualdad entre hombres y mujeres y tal, y bueno, es como un árbol, ¿no? Y desde ahí, desde el feminismo, nosotras practicamos todo transversalmente, da igual lo que hagamos, porque lo primero que vamos diciendo es que somos feministas y esto también lo hemos aprendido desde los espacios de igualdad, aunque yo el feminismo lo vengo practicando desde que nací y en los 80 ya empecé a estar en los movimientos feministas y evolucionan, claro. Yo en los años 80, los debates que hay ahora estaban exactamente igual, solo que de otra forma. Entonces nos peleábamos por si el feminismo de la diferencia o el feminismo de la igualdad. Acuérdate, tú eres joven, Rocío, pero yo me acuerdo perfectamente. Y ahora se debate en otras cosas porque la sociedad evoluciona y cambia. Entonces, bueno, cada persona practica el feminismo que considera oportuno. El lenguaje sabes que es fundamental y las personas, sobre todo los derechos humanos, están por encima de todo eso. Así que desde los derechos humanos y el feminismo, nosotras las lideresas trabajamos siempre, con quien sea y como sea. Bueno, yo feminista me he considerado siempre, pero no lo sabía que era feminista. Oye, como no podía hablar ni podía casi pensar, pues entonces no lo sabía, pero yo sí sabía que había cosas que no me gustaban. ¿Por qué a los chicos los dejaban hacer unas cosas y a las chicas no? ¿Por qué los chicos iban a la escuela y la chica no iba a la escuela? Nada más que las chicas siempre las tareas de la casa. Y eso no me gustaba. Ya intuía yo que iba a ser feminista de vieja. Pues fíjate yo, mi feminismo, que cuando tenía 11 años mi madre sacaba los zapatos, que éramos 6 hermanos, para que limpiara los zapatos y yo me negaba rotundamente y decía, si tengo que limpiar zapatos, a mí me tienen que pagar esa limpieza de zapatos, si no conmigo que mis hermanos no cuenten. Mi madre conmigo no ha podido nunca, yo he defendido mis derechos como de niña y de hasta que me muera, porque luego he sido madre, he sido abuela, soy abuela, por supuesto, y desde ese punto de vista he llevado mi vida adelante, o sea, es que así. Sí, sí. Muy bien, nada, pues presentarnos, ¿no? La última canción que se llama Contamíname. Pues sí, ahí no hemos hablado de esto. ¿Cómo presentar Contamíname? Pues es una versión del Contamíname famoso de Pedro Guerra. Yo creo que esta fue la segunda que hicimos. Puede ser, sí. Yo creo que sí. Que las tenemos en... Fue Felicidad, que estábamos ahí con el ukelele improvisando tal, y luego cuando dijimos, ay, esto nos hace gracia, vamos a seguir con esto, creo que llegamos a esta. Sí, y es un poco, bueno, pues de la vertiente ecologista así más pura, de que la contaminación pues es un problema grave, pues surge como esta idea, ¿no? De que la contaminación sea algo que a la Tierra le mole, ¿no? Que es lo que decimos, creo, en la introducción de... Sí, sí, puede ser. Ajá. Sí, esta es como una de las primeras, ¿no? Que igual es como más... No sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir, la verdad, más. Bueno, que de un ecologismo como más, bueno, más simple al principio, ¿no? Un sí, poco, sí, como... quizás sí. Como que luego ya nos metimos más a ecologismo social, ¿no? Y aquí es como que nos hizo gracia simplemente el Contamíname y dijimos, pues, jaja, Contamíname, vamos a versionarla, lo tenemos a huevo. Y hablaba, sí, también del reciclaje un poco, que es como, bueno, pues esa primera cosa, ¿no? De ecologismo que siempre se relaciona con esto, cuando, uh-huh. bueno, el ecologismo social pues tiene muchas más ramas y es mucho más profundo y claro, transformador entonces, que reciclar. Sí, entonces uh-huh. vamos jugando con eso y ya vamos llegando a la empresa que tira las cosas sí. al río. Pues vamos a por ello. Contamíname. ¿Sabes qué me fastidia que nos consideren cantautores? Que son unos prepotentes. Están siempre con su canción protesta y... Se piensan que tienen la verdad absoluta. Y se les llena la boca hablando por los demás. Incluso hablan por cosas inanimadas, como la tierra. Ya, pero ¿y alguien la preguntaba a ella? Igual si le preguntaran diría otra cosa. Cuéntame el cuento de la basura, de sus paseos. Dejó olvidada ese dominguero. Feliz me pone estar esperando desde la orilla que el viento traiga esa maravilla. Contamíname, pero no con las mondas de mandarina, ven, pero sí con su bolsa que es más dañina, ven, a comerte sentado el bocata entero, ven, pero deja el albal que me haces más bello. Contamíname, tíralo en residuos, envases, cartón y vidrio. Contamíname, tíralo en el río. Residuos, envases, cartón y vidrio. Cuéntame el cuento de aquel aceite tan suculento que me llegó por el sumidero. Dame las marcas de los productos desinfectantes, cerúleo, brillo de mis estanques. Contamíname, pero no con el caldo de tus verduras, ven, pero sí con lejía, que es lo que dura, ven, no me des tu basura tan dividida, ven, yo soy más de mezclar plátanos y pilas. Contamíname, tíralo en el río, residuos, envases, cartón y vidrio. Contamíname, tíralo en el río, residuos, envases, cartón y vidrio. Cuéntame el cuento de aquella empresa y de sus problemas para cumplir todas sus promesas de ecología teniendo un río claro tan cerca. Si tienta tanto tirar la mierda, contamíname, échame residuos termonucleares, ven, que en mi lecho profundo quedan geniales, ven, dame agua caliente para los peces, sí, bajemos hasta el mar a ver cómo mueren. Contamíname, tíralo en el río, residuos, envases, cartón y vidrio. Contamíname, tíralo en el río, envases, cartón y vidrio. Ya ves, tía, a mí también me pasa. Las órbitas vecinas. Muy bien, bueno, pues ya vamos a dar inicio al tercer bloque, después de haber escuchado la canción Contamíname, esta versión tan ecologista. Y bueno, ahora nos gustaría hablar un poco de lo importante también que es la difusión de aquello que hacemos, ¿no? Y de cómo los, bueno, pues tener medios en los que poder hablar y dar salida, ¿no? a todas nuestras inquietudes y nuestras actividades es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, sé que vosotras lleváis ya mucho tiempo en radio y nos gustaría profundizar un poquito en este campo. La radio de las mujeres mayores que no tienen voz por distintas razones. Sé que tenéis un programa semanal, ¿no? Sí. Radio OMC llamado Con Mayor Voz. Sí, los lunes. ¿Cómo empezó el programa? ¿Cómo fue, qué fue lo que, bueno, motivó el iniciar este programa? Pues por la insistencia. ¿Ah, sí? Sí. A ver, yo conocía un programa que había en Écija de unas feministas. Uh-huh. Y lo escuchaba. Y cuando nosotros surgimos y estábamos en el proceso con el ayuntamiento, en el año, era 14, pues el 15, uh-huh. Empezamos a decir que nos venía muy bien una radio, que queríamos hacer radio y que queríamos hacer radio. Entonces, bueno, como nos cogimos y nos fuimos a la radio OMC Radio, la radio uh-huh. Onda Merlín, y les dijimos que queríamos hacer radio. Claro, nos dicen que ellos no que comían de eso algunos, que uh-huh. necesitaban como una especie de proyecto y tal. Nos fuimos así un poco desencantadas, pero les dijimos, bueno, pues si queréis algo, pues que sepáis que estamos aquí y que nos gustaría. Al mes nos llaman para colaborar con unos chavales de 14 o de 16 años, una cosa así, que tenían un programa. Ahí descubrimos que la intergeneración era fundamental, uh-huh. porque sobre la marcha vas descubriendo cosas, ¿no? Y bueno, nos gustó mucho y empezamos a las reuniones. Cuando venían las técnicas del ayuntamiento, con nosotras hacíamos una reunión al mes, empezábamos a pedir radio, a pedir radio. Había una mujer que era la que llevaba el proyecto, empezó a entendernos porque además nos adoraba, uh-huh. mi amiga, sí. y se implicó en Ajá. el tema de la radio, empezó a pedir al ayuntamiento un proyecto, uh-huh. un proyecto para las lideresas de Villaverde. Y sí, sí, y un día nos llama, estábamos con la gente de Igualdad de Villaverde, que también se implicó mucho con nuestro proyecto. Uh-huh. Estábamos Carmen y yo en una reunión y nos llama y dice, oye, mañana si queréis tenéis que presentar el proyecto que hay un grupo de empresas que pueden financiarlo. Uh-huh. Y empezamos, ese proyecto iba... porque como estábamos implicadas en los espacios de mayores, ese proyecto era durante un año para hacer programas en los espacios de mayores cada mes. Vale. Y entonces íbamos todas las semanas, hacíamos... O sea, que era itinerante. O sea, lo sí, ibais moviendo. Pero estudiábamos lo que era la radio. Aprendimos a hacer escaletas, aprendimos a manejar. No quisimos entrar en el tema técnico, porque nos dimos cuenta que lo nuestro era el micro, nos gustaba más. Y empezamos unos cuantos, ¿eh? Y ahí fue, ¿qué pasa? Que ya se pasa el año, se pasa el proyecto, que es lo que pasa, pero la radio consideró que nosotras teníamos nuestro encanto uh-huh. y empezó a hacer proyectos con nosotras. Uh-huh. Y uh-huh. bueno, llevamos desde el 2016. Sí, he visto que tenéis 9 temporadas. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo diríais que ha ido evolucionando el programa? El programa estuvimos primero con Lucía Callén, que era nuestra mentora. Sí. Uh-huh. Estuvo esos 3 años, estuvo unos cuantos años. Nos empoderó a tope, sí. porque además es actriz, con lo cual uh-huh. se la juntaban las dos cosas. ¿No? Y a nosotras, con poquito que nos toquen ya... Pues, ya enseguida nos ponen y empezamos a hacer nuestra escaleta. Pero eso sí, éramos libres. Uh-huh. Éramos libres de la escaleta, la teníamos que hacer nosotras. Los contenidos y todo, sí, los decidíais vosotras. Como uno de los objetivos era dejar de ser invisibles, pues uh-huh. nosotras empezamos a hacer publicidad de todo y claro, llamábamos la atención. Uh-huh. Y venían invitados y dentro de la escaleta, pues tenemos la primera parte, que es la presentación, que rotamos a veces, aunque hay una que se acapara más porque la gusta más, uh-huh. pero eso ya son los roles de cada claro. una, ¿no? Y luego salen los datos de violencia machista, que esa es fija. Sí. Otras secciones han ido cambiando. Uh-huh. La entrevista, ¿vale? Es una entrevista que también dura como media hora, uh-huh. que nos llama la atención porque a veces no tienes que estar buscando todos los invitados. Son los invitados los que quieren venir, uh-huh. pero invitados pues como la Thais Villa, uh-huh. como Mercedes Milá, Ajá. Hemos conocido a Ana Sierra, sexóloga, que ahora está en la tele. Sí, sí, hemos sí, aprendido sí. mucho con ella. Mónica Ramos, antropóloga, porque pues nos hemos convertido en un fenómeno de estudio social sin saberlo, de alguna manera, y vienen, nos quieren conocer, se sorprenden y luego acabamos siendo todos amigos. Porque sí que es verdad que somos un poco desordenadas a la hora de, al principio del programa, aunque llevamos cada una nuestra parte, nos ponemos, bueno, ahí todas, ahí, guau, guau. Y los invitados se quedan un poco así como diciendo, y estas, bueno, pues luego suena, porque como es automático, empieza, sí. No podemos como aquí, que pues no, pues se quedan alucinando porque nos metemos en nuestro papel cada una y en nuestro, y se quedan sorprendidos, ¿no? Y ahí ha ido gente, hemos hablado de todo. Uh-huh. Es que en la radio, es que las radios comunitarias son libres, son radios libres. Total. Sí, sí. Y entonces, pero, bueno, pues te da un juego dentro, y nos ha empoderado, claro que nos ha empoderado. Nosotros nos agarramos al micro y es que no le soltamos, ¿verdad? Dentro del desorden que tenemos, lo hacemos muy ordenadamente. Por lo menos los invitados los gusta, pero bien que les gusta. Y Fe, hay una sección de poesía, ¿no? Claro, ella. Sí, esa es fija. ¿Y cómo es? ¿Qué hacéis en la sección de poesía? No tengo agilidad, pero tengo decisión para hacer visible a la mujer mayor. No, lo hago yo solo. ¿Y qué haces? Yo sola lo hago. Pues lo que se me viene a la cabeza lo escribo, veo que rima y le hemos puesto el rincón poético y todos los días digo una ramilla. Se cierra con una rima. Algunas veces es de cosas de actualidad. Casi siempre prefiero que me salga con una chispa de humor. Y bueno, pues lo que buenamente me sale. La radio nos ha dado vida, además estamos enganchadas a la radio. La radio engancha. Sí, sí, sí, sí, absolutamente. Vamos a la última pregunta. Venga. Venga. Pues después de todo esto, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde os localizamos? ¿Cómo podemos llegar a las lideresas? Mira, tú coges, te metes en internet y buscas lideresas de Villaverde y ahí aparece, mi teléfono. Y ahí todo el mundo me llama. Como somos itinerantes, no tenemos un espacio, ocupamos los espacios de Villaverde, que eso sí se nos da muy bien. Uh-huh. Pues en OMC, por ejemplo. Y si no, en cualquier sitio, no, llamáis a ella directamente, que es la manager. ¿Sabes qué pasa? Que cuando van proyectos de fundaciones y cosas a Villaverde, que a mí me da mucha rabia, que hay muchos, igual que pasa en todos los distritos, aparecen proyectos de asociaciones, fundaciones y tal, pero sí que es verdad que aparecen 3 o 4 asociaciones para lo mismo. Entonces digo, joder, poneros de acuerdo todos que estáis en un distrito y hacerlo conjuntamente, que cada uno luego justificáis como os vengan gana, pero claro, por lo menos que sea fructífero para lo que es Villaverde, ¿no? Por eso somos un poco agentes de cambio en ese sentido. Uh-huh. Y yo públicamente lo protesto mucho cuando están sobre todo los políticos, porque tienden a el Ayuntamiento de Madrid y todos, pues dan subvenciones para la soledad no deseada, para no sé qué, se acaba el proyecto y desaparece. Nada, sí, sí. Proyectos nada. Interesantísimos que tenían que darse continuidad permanente, pues desaparecen y me cojo unos cabreos. Uh-huh. Y yo eso sí, tiro de las orejas digo, para quien corresponda, ¿no? Qué bien. Os vamos a hacer un par de preguntillas y os vamos a liberar de nuestra órbita. Pero que os quedéis cerquita. Pero no. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Cómo podemos localizaros a las grandilocuentes monocotiledóneas? Pues nos lanzamos un poco a la órbita, a las redes, ¿no? Y estas cosas, al Spotify. Tenemos en Spotify un disco subido y un single. Así que es verdad que con esta movida de que Spotify financia armamento y tal, pues estamos planteando a ver qué hacer con esto. Y sí, nada, tenemos de redes tenemos Instagram y luego presencialmente, claro, porque las redes se nos dan un poco mal, la verdad. Tenemos eso, pero hay veces que tenemos un concierto y ni siquiera hemos subido el cartel o, bueno, un poco desastre. Pero sí que estamos todos los jueves en La Horizontal, que es un centro autogestionado en Vallecas, y allí llevamos un micro abierto Entonces nosotros presentamos y la gente puede subir, hacer lo que sea, puede venir a cantar una canción, a recitar algo, lo que sea. Entonces todos los jueves estamos aquí. A las 8 de la tarde. Es, a las 8 empezamos, a las 8 y media, o sea, a las 8 como convocamos a la gente, a las 8 y media ya empieza el espectáculo y eso, son unas 2 horitas que estamos ahí pues cantando, haciendo poemas, de todo un poco, la verdad. Entonces ahí estamos y todos los jueves, no tanto tocando nosotros, presentando. Y luego tocando y tal, es que solemos ir a cosas de activismo, sí, jornadas de ecologistas. Pero los bolos no los cobráis. Los que son bolos nuestros, sí, o sea, sí, pero depende. Claro, o sea, depende. Hay veces que sí, pero hay veces que es como, pues hay unas jornadas de no sé qué colectivo y nos llaman y no tienen presupuesto y tal, pues, pues lo hacemos como... Andamos la pata. Sí, no vivimos de esto, ¿eh? Para no vivimos. Y creemos también que es como una cosa que nos lleva a hacerlo con tranquilidad, que es como que no suponga un aporte económico que necesitemos. Es como, bueno, pues mira, no es nuestro trabajo principal y lo hacemos como hobby y así vamos poquito a poco. Que no todo tiene que rentar, ¿no? No, claro. No, nada. Hay que disfrutar. Claro, sí, tiene como una parte de activismo y ajá, otra parte de a veces, pues según qué espacio, pues hombre, si hay presupuestos y tal, claro, entonces sí. Bueno, tenemos que ir cerrando. Y nada, simplemente decir que si alguien que nos escucha tiene algún proyecto o conoce alguna iniciativa que crea que pudiera ser interesante que pudiéramos traer aquí para entrevistarlos, que nos escriban a diversidad@laperiférica.org y trataremos de sacarlo adelante. Así que nada, porque se nos va el tiempo. Joder, sí. Es que daríamos más rato. Nos quedaríamos toda la tarde. Total, total. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa. Bueno, agradeceros muchísimo a Grandilocuentes Monocotiledonias. Conseguido. Vuestra participación aquí ha sido un súper placer. Esperamos poder ir al micro abierto a escucharos. Y nada, que muchísimas gracias por haber venido. El placer ha sido nuestro, ¿no? Oye, una fantasía. Sí. Estar aquí. Gracias por invitarnos y un placer de conocer las lideresas también. Sí, muchas gracias. El placer ha sido nuestro, ¿eh? Ha sido un descubrimiento. Igualmente, igualmente. Total. Yo me he quedado con lo del tema del rap. Sí, no, el rap habrá que cantar, ¿no? Yo diría, si vosotras queréis y os apetece. Bueno, vale. A nuestra manera, ¿no? Venga, empieza tú. Venga. Las lideresas te queremos decir, a ti que estás ahí, vente con nosotras que te vas a divertir, vente con nosotras que te vas a divertir. Tenemos nuestros años, tenemos nuestros kilos y estamos orgullosas porque podemos decirlo. Somos mayores, no lo podemos negar. Nos gusta divertirnos y ayudar a los demás. Las lideresas hacemos la radio que nos interesa. Hacemos entrevistas. Damos información. Y nuestros debates molan mogollón. La violencia no debe de existir y al maltrato hay que ponerle fin.